La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Así iniciamos el programa Justicia y Verdad con este golpe, diría yo, de lo clásico de la música llanera, Ángel Custodio Loyola y el Cajón de Arauca Apureño o Cajón de Arauca Apureño. Iniciamos de esta manera el programa Justicia y Verdad a través de cada una de las frecuencias de esta emisora en todo el territorio del país y más allá de nuestros límites fronterizos, porque a través de los portales comisionporlaverdad.org.be pueden ustedes conectarse a través de estas fuentes de información. El programa de la Justicia y la Verdad es la vocería radiofónica de la Comisión por la Justicia y la Verdad, donde todas las semanas damos informaciones acerca de las eventualidades de la gestión de la Comisión por la Justicia y la Verdad, entre otras efemérides e información de carácter histórico, como hoy día vamos a tratar el tema de la masacre de El Amparo. En los controles estará trabajando Mikey Hanoi León, en la conducción y producción de este programa, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, acompañado por un grupo de personas que colaboran o cooperan en la realización de esta producción, no solo desde la Subcomisión de Información y Divulgación, sino de todas las subcomisiones que integran la Comisión por la Justicia y la Verdad. Valga decir, informaciones que tienen que ver con el ámbito territorial, con el ámbito de la denuncia, con el ámbito de los procesos judiciales y penales que ahora se realizan, y que, por cierto, tenemos información reciente sobre el caso de la masacre de Yumare, donde desde el día 22 de octubre se realizó la audiencia preliminar sobre el caso de la masacre de Yumare, y hay unas solicitudes hechas por el abogado defensor de los familiares sobre la erradicación de ese juicio en un espacio que permita darle seguridad a quienes hoy están imputados y detenidos por haber estado supuestamente involucrados en la masacre de Yumare. El caso específico de Ramón Celestino Rojas y de Raúl Joan Fernández, quienes son dos imputados en este caso atroz de la masacre de Yumare, ocurrido en el año 1986. Pero antes de iniciar el programa en detalles, yo quisiera recordarles a ustedes que el teléfono celular de contacto, donde deben dar su nombre y el sitio desde donde llaman, es el 0416-531-9217. Ese teléfono ha estado a disposición de ustedes y efectivamente hemos recibido una cantidad de mensajes a través de ellos. Vamos a leer brevemente los últimos mensajes recibidos. Desde Puerto Ayacucho nos envían saludos y algunas informaciones de interés. También desde Acarigua nos recuerdan que el 27 de octubre aparece el cadáver de Alberto Lovera, efectivamente, en las playas de Lecherías. Que bueno, fíjense ustedes cómo estos mensajes de ustedes permiten reactivar informaciones, recordar, poner dinámica a la memoria. Ali Suárez desde Valencia nos hace memoria a Paul del Río y bueno, nos pide información sobre la muerte de Paul del Río ocurrido este año, mediados de este año. Sí, efectivamente, Paul fallece trágicamente, pero venía con unas dolencias de salud bastante severas que, bueno, terminaron con su fallecimiento. También nos envían mensajes de texto desde Caicara del Orinoco. Y hay muchos mensajes que nos llegan desde el sitio, pero no nos dicen el nombre de la persona quien escribe. Por ejemplo, como este que dice, ¿por qué no leen la prensa nacional? Pero no dice el nombre ni de dónde llama. Esto se refiere al hecho de que hicimos comentarios sobre el libro de Earle Herrera sobre la violencia política en los 90 y la violencia social en los 90, y entonces referíamos algunos detalles de informaciones de la O6. Otro mensaje sin nombre dice, si aquí se cumplieran las leyes no habría tanta corrupción, pero no dice nombre ni lugar. Y finalmente desde Acarigua nos recuerdan el 28 de octubre, dice así el mensaje, 28 de octubre, la masacre del Amparo. Bueno, efectivamente hoy queríamos, en honor a esto que ustedes nos han digamos enviado como mensaje, y efectivamente no, la masacre del Amparo, que fue una de las de esas circunstancias terribles que vivió el pueblo venezolano en épocas de la Cuarta República, hoy vamos a referirnos a ese hecho. Y yo quisiera que recordáramos que este hecho de la masacre del Amparo fue no el 28 de octubre, sino el 29 de octubre de 1988 en Venezuela, en el estado Apure, en el Amparo, en la localidad El Amparo del municipio Páez, en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Y allí, en esa eventualidad, fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares del comando específicamente nombrado como José Antonio Páez, lo que se conocía entonces como el CEJAP, el C-E-J-A-P, el CEJAP, el comando José Antonio Páez, durante el gobierno de Jaime Lozinchi. Y fue una operación que fue denominada para entonces Águila 3, así en el argot militar fue nombrada. Y consistía, bueno, en luchar contra grupos subversivos colombianos que hacían incursiones en territorio venezolano. Esto es la intención de estas operaciones. Lo cierto es que a quienes asesinan en esta oportunidad no eran colombianos, eran todos ciudadanos venezolanos. Creo que había unos dos o tres de nacionalidad colombiana, pero lo cierto es que fueron acribillados de manera irregular. Y por supuesto eso generó todo a una boom noticioso, un impacto noticioso tremendo, porque algunos de ellos, no los que cayeron muertos, sino de los que iban en esa tarea de pescar, iban en una faena de pesca y fueron interceptados por este grupo del comando José Antonio Páez, y bueno, fueron acribillados sin que hubiese un procedimiento de acuerdo al Estado de Derecho y de acuerdo a lo que establecen incluso los parámetros militares en ese momento. Total, fueron 16 víctimas, dos de ellas sobrevivieron y efectivamente dieron parte entonces a las autoridades, a la Fiscalía y a la prensa sobre el tema. Esta operación lamentable fue coordinada por el entonces general Humberto Camejo Arias, el coronel Enrique Vivas Quintero y el jefe nacional de operaciones de la DICIT, Henry López Cisco. Los efectivos justificaron que en esta acción estarían involucrados guerrilleros colombianos que posiblemente estarían realizando o preparando acciones en territorio venezolano. Sin embargo, la identificación de la mayoría de las víctimas eran venezolanos. Y ellos todos sin antecedentes penales. Es decir, que eran personas inocentes que estaban, pues, en razón de sus faenas cotidianas haciendo labores de pesca. Esto es muy recurrente en esa zona. Cuando vienen las ribazones o bajan las aguas, hay la tradición de la pesca en estos lados del llano venezolano. Lo cierto es que se inicia entonces un proceso de investigación que se realizó bajo jurisdicción militar, es decir, bajo el proceso judicial y penal se realizó en estricta jurisdicción militar. Y los militares que participaron en este evento, pues se declararon inocentes, a pesar de que los argumentos que enfrentaron y que indicaban ellos era que se habían enfrentado a grupos subversivos. Por lo tanto, indicaban que actuaron en legítima defensa. Cuando vinieron las investigaciones y se profundizó el indagar sobre los sucesos, se determinó que estos ciudadanos que estaban siendo seguidos por este comando José Antonio Páez del CEJAP, ninguno de ellos tenía armas, solo anzuelos y otros utensilios propios de las faenas de pesca. En el proceso judicial, por parte de los fiscales militares y por los jueces, se encontraron una serie de irregularidades que fueron suficientes para mantener el juicio vivo, es decir, el juicio activo. Se evidenció además de eso que hubo una serie de irregularidades de carácter de investigación judicial y la determinación de la irresponsabilidad de los fiscales militares y de los jueces con el objeto de mantener absueltos de culpa a los imputados de ese hecho. Lo que ocurrió posteriormente es que se hizo pública la noticia, se empezó a hacer una serie de averiguaciones por parte del entonces Congreso de la República y encontraron evidencias o indicios que inculpaban a algunos autores intelectuales de esta masacre y los abogados defensores de los policías y los militares con toda una red de complicidad y de maniobras para que el proceso amañado no tuviera un fin de justicia y absolver de toda culpabilidad a los responsables de la masacre del Amparo. Entonces, a partir del 29 de abril de 1992, el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal dictó la sentencia y declaró que los 14 pescadores muertos en la masacre de El Amparo en el municipio Páez del estado Apure eran integrantes de un grupo subversivo colombiano, que los policías y los militares que actuaron en esta oportunidad defendieron la soberanía del país. Así dictaminó, así fue el dictamen del juicio en ese momento. Y el 12 de junio de 1994, esta sentencia fue confirmada por la Corte Marcial, es decir, por los altos tribunales militares. En 1998, los abogados de las víctimas interpusieron un recurso de casación contra la sentencia y una nueva Corte Marcial dictó sentencia definitiva de impunidad. Hasta la fecha, ninguno de los acusados ha sido detenido, al contrario, gozan de libertad, en fin, todavía queda un proceso ahí abierto de justicia. De manera que este caso de la masacre del Amparo tiene mucha tela que cortar hoy día, y la Comisión por la Justicia y la Verdad la tiene entre sus elementos para continuar juicios y proceder de manera legal sobre esto. Igual como la masacre de Cantaura o la masacre de Yumare, que hoy día siguen sus procesos a pesar de los años transcurridos. Pero es importante conocer lo que señala la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas en el periodo 58 y 98, que es la que da razón a la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y que establece una serie de disposiciones que es importante destacar. Al respecto, la ley, llamada también Contra el Silencio y el Olvido, señala el tema conceptual de lo que significa una masacre y la califica como los actos atroces de terrorismo de Estado caracterizados por un concurso de delitos con pluralidad de víctimas previamente planificado y ejecutado por los organismos de seguridad del Estado en combinación con otras fuerzas militares o policiales o por grupos cuya actuación se produce por complacencia del Estado y que su objetivo es el exterminio de grupos o poblaciones violando leyes, acuerdos, tratados, pactos y convenciones internacionales de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De manera que la masacre de El Amparo califica como la masacre de Yumare, como la masacre de La Concordia, como la masacre de Cantaura, como los distintos eventos donde son exterminados o asesinados grupos de personas que, pudiendo ser inocentes o sin la calificación de algún acto, digamos, de carácter criminal, son exterminados. Eso ocurría en el tiempo de la Cuarta República como una figura de la acción represiva del Estado, y los cuerpos policiales y los cuerpos militares estaban, digamos, bajo las órdenes de una directriz de carácter teórico, intelectual, que que permitía que este tipo de actos atroces se cometieran. Distinto hoy, que además de existir las leyes como la ley para sancionar estos crímenes, está la ley contra tratos crueles, torturas y otras violaciones a los derechos humanos, y todo un engranaje jurídico legal que permite el resguardo de los derechos humanos. El fenómeno de la masacre se implantó en Venezuela desde el mismo momento en que se implantó la, entre comillas, democracia representativa. Y la primera fue la masacre de La Concordia, ocurrida en el centro de la ciudad capital, en Caracas, Venezuela, donde murieron cerca de 7 personas producto de la acción irresponsable, irregular de las fuerzas policiales. En esa oportunidad, de la Policía Municipal de Caracas, que arremetió contra un grupo de trabajadores que estaban protestando por problemas de desempleo y haciendo demandas sociales. Eso fue comenzando el proceso de la democracia representativa en 1959. De allí en adelante se produjeron una cantidad de masacres, se repitió el fenómeno hasta el cenit de las masacres en Venezuela y quizás en América Latina, como fue la masacre del Caracazo, ocurrida en 1989 durante el periodo de gobierno del señor Carlos Andrés Pérez. De manera que hoy estamos recordando la masacre del Amparo para hacer memoria sobre lo que no debería ocurrir más nunca en Venezuela y que la ley contra el silencio y el olvido lo establece como un acto de justicia en el sentido de que este tipo de fenómenos no tengan repetición en el inmediato o en el futuro. Al retorno, cuando regresemos con más de Justicia y Verdad, vamos a seguir hablando acerca de la masacre del Amparo y también de lo que la ley contra el silencio y el olvido establece acerca de la reparación a las víctimas o a los familiares de las víctimas, producto del terrorismo de Estado y de la violencia política aplicada entre 1958 y 1998. Al retorno, cuando continuemos con Justicia y Verdad.